allí el representante del diario La Mañana, Enroque Pérez, para que nos cuente algo de la actualidad. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos, Jorge. No, por favor. Mirá, tengo un montón de preguntas por acá. De gente, por supuesto, nuestros oyentes de Roque Pérez y gente de la zona que están preocupados porque ya, viste, no sé cómo hacer para no meter alarma y que se lleve tranquilidad. Por eso recurrí a vos, que sé que tenés mucho criterio para esto y que nos cuentes en realidad qué pasa con este famoso alteo, ¿no? Bueno, ayer, debido a las informaciones que están llegando de la zona de Alberti, que es aguas arriba del partido de Roque Pérez, el intendente dispuso que al alteo ya existente que se hizo cuando Jorge Cravero era intendente y el gobernador era Felipe Solá, que se hicieran esas obras del muro de contención desde las vías del ferrocarril hasta la zona de bombeo, se elevaron un poco más, creo que se hizo unos 50 centímetros más alto. Y se cubrieron con nylon, porque al no estar consustanciado la tierra ante cualquier inconveniente. Perdóname, ¿se cubrió con nylon, me dijiste? ¿Eso tierra y pusieron tierra y la cubrieron con nylon? Mirá, ajá. Porque la tierra al no estar afirmada, te la lleva el agua. Exactamente, claro. Bueno, entonces eso se trabajó durante la mañana con personal municipal, personal de bomberos voluntarios. Anoche ya alrededor de las 20 horas, 21, llegó alguien de Defensa Civil, enviado por Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Envió un panorama de la situación de Roque Pérez. Ajá. Y justo en ese momento se había producido el alza del caudal del río Salado. Ajá. Esto determinó que alguien que la dirección provincial dispusiera que permaneciera aquí ese personal. ¿Por qué? Porque ellos están dispuestos a mandar material y todo lo que sea posible, según nos contaba. Está bien. Se van a mandar dos Unimog, aparentemente de gendarmería o de ejército, y también de otras unidades bomberiles de la región. Ajá. El tema ese está aparentemente controlado, según lo que nos mencionan hace instante, personal de bomberos voluntarios, que es el que está allí trabajando en el lugar. Lo que está controlado sería que no va a pasar el agua por arriba del alteo, ¿eso me decís? Hasta este momento no hay esa posibilidad. Por suerte. Sí, también hay que ser realista, pero no alarmista, y debemos tener el criterio, ser criteriosos, que en Alberti está muy descontrolada la situación. Ajá. Hay mucha gente aislada y que el salado está muy, muy, muy crecido. De hecho, como verás vos en la tapa de la mañana de hoy, también ha tirado un puente metálico tipo Bailey que construyen los ingenieros del ejército, sí, que estaba en la zona de Elvira, a unos 200 metros con su límite con Ernestina. Después vayamos al otro sector, que es la localidad de Carlos Beguerí, la única localidad que tiene, la única población que tiene el partido de Roque Pérez. Beguerí en este momento está aislado. No hay inconveniente en la planta urbana. Ajá. Sí, hace un rato ha pasado una médica y otra profesional para atender a los pobladores del lugar, y en caso de haber algún tipo de urgencia, se ha llevado un Unimog que tiene el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez y está instalado en el cuartel de bomberos de Beguerí, destacamento número 1, donde allí está el centro de operaciones. El centro de operaciones que desde allí se lleva a los lugares donde hay gente aislada pero no hay problemas de evacuación o que se inunden sus viviendas, se lleva alimentos, medicamentos, y también otro es el problema de la luz. Todo el cuartel octavo, la gran mayoría del cuartel octavo, la empresa Eden no tiene el servicio desde hace ya varios días. Desde el viernes pasado algunos no tienen ese servicio. Y es muy claro, Eden, ahora no, porque tiene los palos dentro del agua, sí, se caen, porque están todos podridos, vamos a llamarlo de alguna manera. Ajá. Porque Eden no invierte. Entonces, claro, si no invierte en épocas de seca y no hace los cambios de postes, claro, es imposible que ahora pueda llegar o lograr reparar todo eso. Y aquellos, claro, productores o vecinos del cuartel octavo principalmente, que tienen generadores eléctricos, tienen inconvenientes porque se están quedando sin combustible. Claro, porque no pueden llegar hasta el puerto. Claro, el único salido de cuartel octavo es el por el puente Atucha, con cierta dificultad y con vehículos 4x4, según nos informaron en una información de último momento que fue anoche. Para todo esto, si bien no está lloviendo fuerte, pero esto genera, ante estar las napas tan altas, sí. Esto genera que es imposible que se seque algo. Inclusive está haciendo falta agua mineral para la zona rural, que está acarreando bomberos voluntarios. También desde la dirección de Acción Social, a cargo de Karina Camiletti, se está llevando también comida seca, carne, a aquellos lugares donde, como te decía hace instante, a través de bomberos y algún personal de servicio social, van y observan que no hay inconvenientes de inundaciones. En cuanto a los evacuados, te iba a preguntar casualmente, hay que llamar las cosas por su nombre. Sí. Aquí hubo evacuados los primeros días que empezó todo esto, la semana pasada. Hubo evacuados que se trajeron de la zona de la calle Francia, digamos el límite con el Alteo, hacia la zona de la planta urbana, zona y también algunos del barrio Federal. Estuvieron en el centro de atención integral, donde se atienden todos los niños allí. Estuvieron 3-4 días hasta que el agua se retiró de la casa. Lo que sí hay es autoevacuados. Y hay que marcar la diferencia. Ajá. Yo creo que en este momento debe haber más de 150 autoevacuados, que no se malinterprete. Y Jorge, ¿se van a la casa de familiares, de parientes? El autoevacuado es, vos te llenas de agua a tu casa, o tenés peligro, o hay niños, o hay en la casa, y te vas a la casa de un familiar en la planta urbana que no tiene ningún tipo de inconveniente. Jorge, ¿me aguantás un segundo? Porque está hablando con fe y con esperanza. A ver, esperá. Haciendo un relevamiento. Volvió de Italia, mirá. Ah, llegó. Escuchá. Con los intendentes. Nosotros con esto no hacemos ni... Está en vivo, aguantamos un segundo. Sí, escuchamos. Ponemos las cosas en su justo término. El adversario es el cambio climático. Yo no tomo esto en términos políticos, ni de un lado ni del otro. Lamento lo que sí lo quieren llevar a esos términos, pero no van a encontrar de parte nuestra en estos momentos que desviemos la atención de lo que es lo más importante. Y lo más importante es atender a la gente, como lo hacemos siempre. Bueno, listo. La culpa es del cambio climático, no es que no hicieron obras, volvamos a lo nuestro, porque pensé que iba a decir algo en serio. Contame. Bueno, entonces reitero, son autoevacuados, que no se malinterprete, porque ayer en un canal nacional se mencionó como evacuadas unas 300 personas y no fue así, ¿no? ¿300 personas se nombró en dónde? En el canal TN. En TN. Ah, lo escuché eso, que sacaron a alguien que es periodista de por ahí, o parece periodista, sí. Que estaba todo bárbaro, escuché yo antes. Me quedé tranquilo, ¿viste? Dije, bárbaro, están los pibes míos, están geniales. Pero no es así, entonces. Yo te digo, la realidad que maneja el diario y que lo ve plamado todos los días es esa, y aquí nadie viene a decir que el diario miente. Y no es la primera, esto lo digo desde la experiencia, no es la primera inundación que yo cubro, ¿no? Sí, pero te quiero decir, ahí llegó la luz, menos mal. Seguro. Viste. Mira, y con música y todo. Por favor, anda un ratito estudio que apago esto, si no va a ser imposible conversar. No, dale, que no se escucha la música, no molesta, dale. Perdón, pero esto es en vivo, ¿no? Es en vivo, sí, no pasa nada. ¿Viste cómo te escucha la gente de Edén cuando salís por la radio? Lo importante es que le den a la gente del cuartel octavo. Exactamente. No, y también en la localidad de Begueri está la Laguna de la Tigra, que es un apéndice del río Salado, que es la que está un metro arriba del camino, ¿no? Ajá. Y aproximadamente se ha extendido unos 2.000 metros de la escuela hacia lo que es el Oriche Villalba, digamos, en el paraje ahí, que quedará unos 6-7 kilómetros. Y te quiero mencionar un hecho que también hace a la solidaridad, ¿no? Decime. Los distintos clubes, instituciones, inclusive la parroquia, Caritas Parroquia, a través del padre Isidro Marchueta, están recolectando pañales, agua mineral para llevar al campo, y principalmente todos los elementos, ropa para niños, y los están llevando a la dirección de Desarrollo Social, que algo me parece bien, porque canalizar todo por ahí me parece que es hacer algo ordenado, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces la parroquia asiste a Juan y después y ahí reciben, ese Juan recibe asistencia de tres lugares y a lo mejor otra persona que tiene otra necesidad no recibe nada. Claro, para no superponerse, decís vos. Y también el Colegio de Farmacéuticos local ha tenido una reunión también con la directora de Acción Social y está haciendo donaciones de medicamentos. Generalmente me decían aceitante que hay prominencia para gente que tiene problemas respiratorios, asmáticos, celíacos y principalmente pañales para adultos y niños. Uh-huh. También está dispuesto varios en caso, y eso lo remarco, en caso de que haya evacuados. Se han dispuesto el centro de atención integral, la parroquia, el taller protegido, los clubes, el hospital han puesto algunas habitaciones en caso de que ocurra algo, pero bueno, si esto no sigue así y está controlado todo lo que es el alteo para que el agua no ingrese al casco urbano, sí. No va a haber inconveniente más de los que en este momento ya tenemos y que no son pocos, ¿no? Y en cuanto a hay otra cosa que hay que mencionar, porque estos días el intendente se enoja mucho. Yo no sé porque todavía no lo he visto, pero he visto que se ha enojado con algún otro medio colega. Ajá. ¿Por qué? Porque Roque Pérez pasa a ser como si estuviéramos en una palangana, Carlos. Ah, claro. Llueve, claro. Y hay un canal a cielo abierto que tira la empresa Creave, las vísceras y todos los desechos y el agua que produce la empresa que pela los pollos en calle Sarmiento. Allá la continuación de la Sarmiento. Y ese canal a cielo abierto que será más o menos unos 300-400 metros. Sí, va todo. Pero perdóname, es grandote, Jorge, el canal. Sí, pero si vos le sumás el agua que tira todos los días Creave y toda el agua que va por desagües pluviales en una precipitación muy rápida, no se llena, por lo tanto hay que tenerlo bajo. Mira, eso desagua después en el Salado, ¿no? Ahí había dos bombas de 6 millones de litros cada una. Opa, por hora. Es una monstruosidad. Eso se hizo cuando te dije estaba Cravero y estaba Felipe Solá como gobernador. Ajá. Una de ellas está en este momento siendo reparada en una empresa en el Parque Industrial. ¿Y pero que en el Parque Industrial de Roque Pérez? Sí, señor. ¿Y que le metan pata? Bueno, la empresa aparentemente está teniendo alguna demora, no sé por qué, pero creo que es alguna demora que no pude precisar. La restante que está ubicada allí, bomba se sopla, estaba soplada. Eso fue lo que desde el gobierno municipal se desmintió. Hay una página de internet de noticias, generalmente noticias de gobierno, que están por particulares. Ajá. Donde se muestra claramente con una evidencia gráfica que un empleado municipal está poniendo las juntas para que no se sople. Entonces salieron a desmentir desde las más altas esferas de gobierno que eso no ocurría. No es momento de detenernos en esto, pero sí de decirlo brevemente para que la gente sepa por qué estamos así. Y después hay tres bombas más. Esas tres bombas más, es como querer desagotar el salado con una cuchara, más o menos. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. Esas tres bombas están respondiendo. Los tres accesos de Roque Pérez, digamos, el acceso Gutiérrez, que luego se transforma en Ilia, y el acceso Dalto. Sí, Dalto, sí. Se puede entrar. Ayer estuvo abierto un rato, después lo había clausurado. En este momento no sé, porque ya te digo, estoy sin luz y no, se me hizo imposible comunicarme con nadie casi. Sí. Y si no, por el alto se pasaba. ¿Qué otra cosa más te quería decir? Aquellas personas que se ha ido, de sus que se han ido de sus viviendas, el personal policial está haciendo una tarea muy muy efectiva, con las recorridas propias, porque vos sabés que algún saqueo está de llovido mojado, ¿no? Sí, sí, y además, por lo que tengo entendido, también hacen un poquito de acción solidaria, ¿no? Creo. Sí. Ahí te digo, y aprovecho, para decirte que hay mucho personal de Saladillo aquí en Roque Pérez, ¿no? Ajá. Entre ellas te voy a nombrar a la comisario Ana Laura Bussi. Oh, genia. Sí. Y la comisario María Delía, que está encargada de la Comisaría de la Mujer. Sí. Y te voy a destacar al jefe de Gabinete de Prevención, digamos, el que se mencionaba antes como jefe de calle. Ajá. Que se llama, es un oficial subayudante, que se llama Jonathan González. Ajá. Que es muy efectivo, y no solamente en estos casos, sino también en los distintos procedimientos que se han realizado en Roque Pérez, principalmente procedimientos por comercialización y tenencia de elementos prohibidos, quiero decir, drogas. La verdad, sí. Entonces, bueno, eso también te lo quiero señalar, y las tres personas que te menciono son saladillenses. También hay mucha gente de Saladillo. Te quiero comentar otra cosa, el destacamento policial que está en la localidad de Carlos Beguerie, que también está trabajando conjuntamente con bomberos, está brindando apoyo a las personas que los otros días se les había ganado el agua dentro de sus viviendas, ¿sí? Este es un Perfecto. Poco el panorama. Ayer sí. Bomberos Voluntarios estuvo sacando algunos animales de algunos campos que quedaron aislados porque van a tener este inconveniente. O mueren por falta de pasto o se los lleva la correntada, ¿no? ¿Cómo? Ah. Eso ocurre, ha ocurrido principalmente en el cuartel octavo. Esto lo hemos visto en impresionante. En anteriores Inundaciones. Inundaciones, sí, claro. A ver, déjame pensar, allá por el 80, me parece. 86, por ahí, ¿no? Yo me acuerdo, 86, que venía de estudiar, cuando se podía pasar en tren, venía de allá. Bueno, de Buenos Aires. La otra que tenemos, y que esta es la voy a confirmar para luego a la tarde, si es que puedo llegar, es que el agua pasaría por arriba de las vías, allí en lo que es la pasarela, el puente de madera, ¿no? Vos sabés que eso no te digo que me lo confirmaron, pero en una charla de café ayer me dijeron que estaba pasando el agua por arriba de la pasarela, sí. Sí, eso te digo, yo nunca lo vi en treinta y tantos años que hago periodismo. Sí. Y buscando gente memoriosa tampoco lo recuerda nadie, ¿no? No deja de ser un tema importante para tener en cuenta, ¿no? Porque creo que no tiene... Y hay otra cosa, y acá sí tenemos que ir, ¿no? ¿Es solamente la lluvia que cayó lo que ocasiona esto? No, es la lluvia que viene de otros lados. La lluvia de otros lados. Sí, y hay otra cosa, mi estimado. Sí, decime. Ayer hablaba... Scioli volvió a declarar emergencia hídrica. Bueno. Sí, acá. Mi gobierno, desde el primer momento, no ahora, desde el primer momento, haciendo un trabajo intenso y estando allí al lado de... Esto está en vivo, Necesita en este momento. Y yo vuelvo a repetir que quiero resaltar aquellas actitudes que... Bueno, sí, sigamos. No, bueno. No podés. Te quiero decir que no hay inconvenientes, de desgracias personales, ¿no? Sí, ocurrió algo en la zona de Barrientos, que está a pocos kilómetros de Carlos Beguerí. Sí, ¿qué pasó? Cuando un joven de 23 años, de apellido Del Valle, ajá, desde Barrientos, a las 13 horas de ayer de la víspera, salió de su hogar, pasó el almacén Mollardini, es un almacén de paraje, ¿no? Ajá. Y tuvo que ir hasta la ciudad de Lobo a una farmacia, y luego en la zona del puente El Quemado, el caballo y él desaparecieron y lo están buscando. Ah, bueno. Así que bueno, esto bueno. Es lo que más o menos, el panorama que tenemos en estos momentos sobre la situación que está ocurriendo aquí en Roque Pérez. Aguantame un momentito, acá están llegando mensajes. No, sí, mientras lees el mensaje, la verdad que me dejás mal con eso. Se llevó, supuestamente, va a ser dificilísimo buscarlo. ¿La correntada se lo habría llevado, Jorge? Sí, sí, porque te digo, es terrible porque por ese lugar, me contaba hace rato un bombero de Beguerí, sí. Pasa toda la correntada de la Laguna de Lobos, y fíjate que no es poca cosa. No, había olas ayer de 60 centímetros en la Laguna de Lobos, terrible. No quiero saber hoy con la sudestada. Sí, acá me manda un mensaje un señor Eduardo Insaurralde. Ajá. De Saladillo, así que mando un saludo también. Te están escuchando, entonces. Me están escuchando, además un capo, Eduardo. Bueno, también me llega acá de que en la zona del Quemado, del arroyo del Quemado, continúan las tareas de rescate, ¿no? Y debe ser para tratar de buscar a este joven, ¿no? Que ha tenido este tipo de accidentes, ¿no? Impresionante. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. No. Y hay otra cosa. Yo ayer hablaba con el jefe de bomberos de San Miguel del Monte. Ajá. San Miguel del Monte parece que el intendente, o hay una orden, que parece que los intendentes no a los medios alcahuetes de ellos no quieren que les brinden la nómina de evacuados. Ajá. Bueno. Ajá. Entonces, yo tenía información por gente que me conoce aquí que me conoce y que conozco yo, y gente que conoce más el tema, sí, sobre el plan maestro hídrico del Salado. Ah, sí, ayer fue un tema que nos ocupó toda la tarde. Eso. Bueno, contame, a ver. De la época de Néstor Kirchner hasta la fecha se fue prometido, está como la ruta 6, lo inaugura por tramo. Bueno. No, sí, que hicieron el canal Jaureche que nos está complicando la vida. Bueno. Entonces, yo tenía entendido que por la zona del Puente Romero y un poquito más adelante, en una estancia que se llama Los Cerrillos, en la zona de Monte, había un tapón. Ajá. Obviamente, el joven me dice que esa pregunta la tenía que canalizar a la municipalidad de General de San Miguel del Monte. Sí. Obvio, es muy claro, Carlos, que perdés tiempo hablar con cualquier funcionario de la municipalidad. Claro, claro, sí. Entonces, le cambio la pregunta, digo, si de la distancia del Quemado iba con más velocidad el desplazamiento del agua, y me dice que sí. La pregunta, digo, de todos modos me quedó contestada. Después me dice sí, que antes de ayer habían sacado un tapón en la zona esa de la estancia del Quemado, que había sido ordenado seguramente por alguna autoridad provincial o nacional, y que un tapón de agua habían sacado. No sé de qué tapón se trata, pero pude comprobar que alguna obstrucción menos en esa zona tenemos. No quiero decir que con esto el agua se va a ir de un día para el otro. Claro. Pero yo he andado por la ruta 41, Jorge, y te digo que hasta General Belgrano, casi mitad de monte General Belgrano, la canalización que han hecho del Salado es monstruosa. Por eso, si esa canalización hubiera seguido hasta acá, no estaríamos hablando de esto. Han hecho un canal aproximadamente de entre 30 y 50 metros de ancho por 6 o 7 metros de profundidad. ¿Viste? Hasta ahí, hasta esa zona. Si por esa zona está el tapón este que decís vos, estamos complicadísimos. Claro. Acá te voy a hacer otro comentario. Hay una persona que me dice que tiene que viajar a Lobos, si puede pasar sin inconveniente. Sí, sí. La Ruta Nacional 205 no tiene inconveniente. Los otros días se mal informó también por un medio nacional de que el puente que de la 205 entre Lobos y Roque Pérez iba a ser clausurado porque estaría socavado. Uh-huh. Bueno, eso en su momento nosotros en el verano, que se podía caminar. Sí. Bueno, yo anduve también. Sacamos por ahí algunas fotos. Ajá. Sobre dos pilares que a ojo de periodismo lo veíamos complicado. Sí, yo vi las zapatas medio en el aire, no sé vos. Sí, bueno. Entonces, bueno, no, está bien, gracias por confirmarlo. En ese momento, el intendente llamó personal especializado, es decir, de personal de hidráulica, ¿no? Lo observaron y no dijeron que no había ningún tipo de inconveniente. Versiones miles, pero yo creo que muchas veces se confundían con el puente que está a la altura de Ernestina, ¿no? Ah, y esos son los inconvenientes. Claro. Ya te digo, lo que a mi criterio y a mi deducción, sentido común, me parece que el inconveniente que vamos a tener aquí en la altura de Roca Pérez va a ser cuando empiece a llegar el pico de agua máximo, claro, que está a la altura de Alberti durante estos días, que seguramente hoy estamos a jueves. Claro. Estaríamos por ahí sábado, domingo. Claro, claro. Pero, por suerte el pronóstico es muy bueno. No sé, no, sí, no he podido ver nada. Te digo, no, es muy bueno el pronóstico para este fin de semana, excelente. Excelente, por suerte, ¿no? Con solcito, temperaturas de 17 a 18 grados. Así que, bueno, es un poco de alivio. Y yo te nombraba también ahí la localidad de Carlos Beguería hace un rato, ¿no? Sí, claro. ¿Qué más tenés? No, que te digo que, a ver, está a 27 kilómetros del pueblo, todo lo que es de... A ver, te estoy diciendo mal. Está a 27 kilómetros de la planta urbana de Roque Pérez, ¿no? Ajá. Y cuando hay vocación y hay ganas de hacer las cosas, también hay que destacarla, porque siempre los periodistas, ¿qué hacemos? Insistimos cuando las cosas se hacen mal, ¿no? Y como te decía, que la policía ayuda y hay vocación y hay ganas, ¿no? Y muchas veces ver algún uniformado, como decir, viste, siempre el uniformado no hay casi una tradición de no considerar la labor que hacen, ¿no? Claro. No sé si vos coincidís conmigo en ese sí, aspecto. Sí, sí, totalmente. De no estar un poco, sí. Sí, bueno. La verdad que hay ahí en la localidad de Carlos Beguería una dotación no reducida, porque por ahí pueden ser algunos efectivos menos, de acuerdo a la cantidad de gente que tiene el pueblo, que serán 300 habitantes. Y allí, bueno, ahí está... Como jefe está un oficial subayudante Lucas Ayago, y también ahí han traído, digamos, ahí está designado como segundo jefe un subayudante que se llama Joaquín Palazzi, que es un joven con mucha vocación, con mucha rectitud, que es de Las Flores. Ajá. Así que fíjate cómo tenemos gente de Las Flores, tenemos, sí, gente de Saladillo y también tenemos los locales. Está bien. Y alguno de algún otro lugar. Y esa gente que trabaja, y que por ahí trabaja de manera... Mira los teléfonos. Que trabaja... Y estás hablando en la 106, Jorge, ¿qué querés? Bueno, ya te me agrandaste. No, y es una experiencia nueva. No estabas virgen de la radio, pero hacía rato que no hablabas por la radio. No, habló del Día del Periodista hace unos años atrás. Sí. Entonces todo eso es bueno, porque trabajan... la policía de Beguería trabaja, y vos sabés la voluntad y el esfuerzo que ponen para llegar en un móvil... en el móvil de Beguería hasta Roque Pérez para hacer los relevos. Dios mío, y la manera con que ponen ganas, claro, y ponen toda la voluntad como para poder, claro. Así que ya te digo, tanto Lucas Ayago como Joaquín Palazzi, que son los dos oficiales que están como primero y segundo jefe, sí, están allá como si estuvieran muy alejados, pero le ponen muchas ganas, le ponen mucha vocación, y eso es bueno destacarlo, máxime en estos momentos, o también cuando por ahí están solos y por ahí, por algún otro inconveniente, están reducidos en cuanto a la cantidad de personal. Así que bueno, sí, eso es, dentro de todo este clima que estamos viviendo, sí, que no pasa a ser el mejor, me parece que, no me parece, estoy convencido que estas cosas hay que destacarlas y hay que ponerlas de manifiesto cuando tenemos uniformados, que el personal uniformado de policía que trabaja bien, como lo están haciendo en este momento, que han centralizado todo. Mira cómo está lloviendo. No, acá ya está parando, va. Ya está, en serio, para en un ratito, acá ya está parando la lluvia. Jorge, antes de despedirte, quiero que, no sé por qué me quedé enganchado con este tema, porque yo estaba confiado que estaban andando las bombas de estas de 6 millones de litros y me quedaba tranquilo. Vos me decís que anda una y que la otra está en reparación. Sí, hasta podés venir a ver a la empresa que lo está haciendo. ¿Pero cuánto hace que está trabajando en esto? ¿Por qué no le meten pata? A ver, necesitamos las dos bombas andando ya. Sí, sí, las necesitas, pero te digo lo que ha ocurrido. Al pasar por ese lugar, toda la mugre y las vísceras que se tiran de la empresa de Creave... Sí. Porque Roque Pérez es Creave dependiente, mi estimado. Sí, ya lo sé, pero ¿vos me decís que las vísceras pasan por la bomba? Pasa todo por ahí, y todo eso ocasiona que el óxido se oxiden. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, te digo, es más, la bomba que está siendo reparada, que creo ya está reparada o algo así, la enviaron para que sea galvanizada. Ah, mira. claro, para que resista, porque, a ver, vos podés tener todo un trabajo perfectamente realizado y en poco tiempo perder todo porque el óxido te ocasiona inconvenientes y te ocasionan los inconvenientes que las bombas están sopladas. Claro. Pero a ver, lejos de hacerle una crítica porque al intendente Gasparini o a quien sea, porque hoy tenemos que sumar, ¿sí? Sí. Esto después lo charlamos. Sí. Charlamos lo que es el plan maestro hídrico del Salado, charlamos si ahora con el barro salen a poner tubos y hacer canales, charlamos el estado del cuartel octavo donde... el inspector general de la Municipalidad de Roque Pérez no ha puesto tubo, no ha hecho canalización, sino que ha ido, ha sacado una foto a una cantarilla, un poco más, van, cortan la cinta y se vuelven. Eso se charlará después. Hoy lo que tenemos que hacer es, tanto como medio periodístico, como ciudadanos y como aquellos que tienen responsabilidades públicas directas, los que menciono, intendente, todo su gabinete, defensa civil, bomberos, policía, trabajar en esto. Cuando se vaya el agua, hacer un profundo autoanálisis cuál es la realidad. Cuando se va el agua, todo el mundo se olvida, Jorge. Bueno, lamentablemente, pero vos sabés muy bien que ya pasó esto, va a volver a pasar y pasará y... Bueno, pero a ver, pará. Yo no soy un tipo que me olvido de estas cosas. Creería que vos tampoco y algunos más. No, yo a veces recurro a tu memoria, porque sos una máquina para eso. Mira, yo, gracias a Dios, en cuanto a memoria, y no me preguntes de deporte, porque no sé cuánto es 2 más 2, pero viene Maradona acá a la plaza frente a mi casa y no cruzo porque no sé qué preguntar. Pero es cierto, Carlos, nosotros tenemos que ver todo eso. El año pasado, y en los artículos de la mañana lo venimos diciendo, ¿no? Que tendríamos que ver, decía Tomás Monetti, que seguramente algún saladicense o alguno de la región recuerda, era un intendente y fundador nacionalista, era el hombre del Partido Peronista de Roque Pérez, ¿no? Uh-huh. Nos decía que se debía trabajar en época de seca para las inundaciones. Claro. Monetti no se egresó en Harvard, nada de eso, pero tenía razón. Claro. Entonces acá, en verano, se hace otra cosa. Entonces, cuando vos ves muchas cosas que no se hacen y las decís, pasás a ser de la oposición. Sí, bueno, es normal. O sos de la corpo, como sí, está acostumbrado a decir ahora el kirchnerismo, ¿no? O golpista sos. O desestabilizador. Sí. Entonces no me parece a mí que eso merezcamos, en este caso, por ahí, de esos determinados... No importa, eso, no importa. Vamos a la información que le interesa a la gente. No, vamos a la info que le interesa a la gente. Hoy. Porque esto es una interna entre el poder y el periodismo, déjala de lado. Vamos a la gente. ¿La gente tiene que quedarse tranquila o hay mucho alerta? La gente, hoy, la gente de Roque Pérez, sí, tiene que quedarse tranquila, bueno, atenta, bueno, y escuchar a través de los medios que se informen, mirar, escuchar, oír, leer, lo que sea, lo que le vaya diciendo las autoridades o toda la red que integra Defensa Civil de Roque Pérez. A mi criterio, y esto lo digo yo, ajá, mientras estén las bombas tirando, como están tirando ahora, y el terrapleno, la zona de Alteo, esté sin ningún tipo de inconvenientes, se va a poder capear el temporal. Pero ya te digo, dejar de escuchar que cualquiera se pone a hablar en una esquina y ya eso es cierto, no. Porque hoy somos todos meteorólogos y como cuando se juega un partido de fútbol, todos son directores técnicos. Yo entiendo que hoy por hoy la población de Roque Pérez tiene que estar atento a lo que informen las autoridades municipales y las autoridades principalmente de Defensa Civil, que son las que están permanentemente recorriendo los lugares con mayores riesgos. Genial, bueno. Nada, como siempre agradecerte, Jorge, por esta mirada. Primero la foto, ¿no? Y tus apreciaciones personales que aclarás cuando son personales y aclarás cuando es información, así que Si no te molesta, te vamos a seguir contactando. Mira, yo no tengo ningún inconveniente. Yo me baso, y es lo que he tratado de hacer con mis errores durante 34, 35 años, es decir la verdad. Y en este momento lo que tenemos que hacer es trasladar a través de los distintos medios y con la audiencia que tiene la radio, principalmente porque me están lloviendo mensajes de estoy en la 106, como decís vos, basarnos en la realidad. Y bueno, y como medio de información, y creo que es un concepto que vos en los medios orales y yo en los medios escritos, nos basamos, que es la gente. Obvio. Más allá de que nosotros, yo no creo que ni vos ni yo queremos quedar bien orejeando a las autoridades, sino no. Que la gente sea la destinataria de nuestro trabajo. Creo que eso lo compartimos, ¿no? Y aparte, Jorge, otra cosa para terminar, porque si no seguimos con la interna de los periodistas. No, interna. No, digo, para terminar, quiero repasar también, porque cuando nos niegan información a nosotros, que te pasa a vos a veces, que yo sé que te pasa. Daría para media hora más. Claro, bueno. En realidad, lo que tienen que enterarse, pero no solamente las autoridades municipales, sino cualquiera que te niegue información a vos, no importa si es municipal, policial, una ONG, un centro de jubilado, lo que sea, que niega información, te niega información a vos, o nos niega información a nosotros, o nos miente, en realidad le está mintiendo a la gente. Porque nosotros estamos en el medio, nosotros seguimos laburando. Tomamos la información que nos dicen, la transmitimos a nuestra gente y seguimos con otra información y la transmitimos y seguimos. Es así, somos como una cinta transportadora de información. No nos interesa quedarnos ni guardarnos la información para tener algún tipo de poder. Nada más. No sé si coincidís un poco con la idea, ¿no? 100%. Yo digo siempre que se mata el cartero. Claro. Acá, por ejemplo, el inspector general, Dagoberto Luque, le niega la información al Diario de la Mañana. No así los otros organismos, claro, municipales. Bueno, pero son informaciones que le niegan a la gente, no, bueno, a la mañana, claro. Entonces, te diré, en su momento hemos tenido pésimo vínculo con policía para informarnos, claro. Hoy por hoy, dentro de lo que puedan, ¿no? Tenemos un muy buen vínculo institucional con la policía, ¿no? Sí, es lo que corresponde. Yo soy periodista, yo no soy evaluador de policías. Claro. Yo me baso en la información que a mí me informa policía, o que por ahí alguna fuente policial puede brindarme. Otras veces nos cerraron las puertas, pero hoy por hoy es un excelente el vínculo. Por suerte. Pero ya te digo, tenés mucha razón, porque es como que te ven como enemigo, ¿no? No, nada que ver. Jorge, te quiero agradecer mucho, vos no te das cuenta, vos sos un periodista gráfico, me encanta tu laburo, y no te das cuenta, pero hace 37 minutos que estamos hablando, y te digo que para escribir, hablas muy bien, ¿eh? Te mando un saludo enorme y gracias por esta foto. Muy bien, lo vamos a decirle, de cualquier información. Sí. Estamos dispuestos, porque creo que amerita la situación que estamos viviendo. Sí. Que, bueno, a través de todos los medios informemos a la gente. Gracias, Jorge. Que sigas bien. Abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, ahí estábamos con Jorge Garavento desde Roque Pérez. Mientras Jorge estaba hablando, nos llegó información también de la Municipalidad de Roque Pérez, de hace segundos nada más, pidiendo... Está necesitando que den una mano para las familias evacuadas. En una información firmada por Graciana Uruslepo, secretaria de Gestión y Coordinación Ambiental, hoy jueves, dicen desde la municipalidad, seguimos necesitando botas de goma, agua, pañales, velas, frazadas, ropa de cama, colchones, pilas, toallas y toallones, leches medias y ropa interior. Para comunicarte lo podés hacer a través del teléfono de la municipalidad, que es el 02227-491-251, o pegarte una vuelta por la municipalidad. Reitero, están necesitando desde Gestión y Coordinación Municipal de Roque Pérez, nos piden difundir precisamente esto: botas de goma, agua, pañales, velas, frazadas, ropa de cama, colchones, pilas, toallas y toallones. ¿Qué más? También informan que el lunes 17, esto es en Roque Pérez, informan que el lunes 17 habrá recolección de residuos. Lo informa la Subsecretaría de Inspección General y Medio Ambiente. Y recuerda a todos los roqueperenses que hay que colaborar para mantener limpia la ciudad. Esto también es un mensaje que acaba de llegar hace minutos nada más, firmado por Dagoberto Luque, Subsecretario de Inspección General y Medio Ambiente. Así que ahí estamos. Cumplimos con toda la info, cumplimos con los solidarios para dar una mano y ordenar un poquito más. Nosotros nos vamos a la pausa y vamos a compartir la información en instantes que tiene que ver con los números de la suerte. Dale. Masajes descontracturantes, relajantes.